Salamanca, Raúl, y de Salamanca, Angulema, Francia, nos comentabas que allí se celebra ese festival, el de Angulema, el más importante de esta primera parte del año a nivel internacional, un festival que, entre otras cosas, Raúl, va a tener presencia destacada española. Exactamente, porque bueno, en la categoría oficial, en los premios oficiales, como si de un certamen de cine se tratara, tenemos como representantes el Juego de la Luna. Esperemos que pues mañana pasado podamos dar la noticia de que han ganado nuestros compatriotas. También está Carlos Jiménez en una sección muy curiosa que se llama Patrimonio, que pretende recoger todos estos obras, todos estos cómics que bueno, deben de estar en todas las bibliotecas a nivel europeo, a nivel mundial, y que todo el mundo debería leer. Tenemos a Carlos Jiménez con ese paracuellos, con lo cual pues bueno, estamos de enhorabuena y podemos disfrutar, tenemos representación para todos los que les se puedan acercar. Realmente Angoulême es un sitio precioso para descubrir el mundo del cómic. Además, curiosamente, quizás sea uno de los eventos que más veces ha aparecido, incluso en Super López y en Mortadelo y Filemón ha tenido presencia. Y además, como te nos anticipabas, homenaje a uno de los grandes del cómic mundial, a un personaje que, bueno, va en contra de todas las normas, ¿a que sí? Exactamente, tenemos a Robert Crumb. Hace unos años, como comentamos, lo tratamos como padre del cómic underground. Lleva publicando cómics más de 40 años. Curiosamente, nunca lo ha hecho en ninguna de las grandes editoriales de cómics americanas ni de las europeas, sino que lo ha hecho de modo independiente para poder contar historias sin ninguna cortapisa y sin ningún tapujo. Fue de los primeros en tratar temas subidos de tono, de los que bueno, trataba también la indigencia, las drogas, todo aquel terreno que bueno, la censura no permitía, o la autocensura, mejor dicho, que es curioso, ¿no? El cómic tuvo su autocensura, no quería mostrar, pues Robert Crumb lo sacó a la luz, incluso sacó también lo peor de sí en Mis problemas con las mujeres, contando, bueno, pues cómo tuvo después de su primer divorcio un gran ataque de misoginia, ¿no? Entonces le costó bastante volver a centrarse. Curiosamente se fue a Francia, donde encontró cierto remanso de paz, y desde ahí nos trae una obra que, bueno, estas Navidades y a día de hoy está en boca de todos porque ha tenido una versión distinta y diferente del Génesis de la Biblia. O sea, que allí cogió inspiración, ¿no?, en Francia. Sí, por lo menos se centró un poquito, ya paró de toda la vorágine de ¿cómo se suele decir?, de droga, sexo y rock and roll, por decirlo así, se paró, frenó un poquito, incluso, bueno, pues adaptó una de sus obras, que curiosamente fue El gato Fritz, considerada la primera película de dibujos animados que se catalogó como película X. En Estados Unidos él se desvinculó porque, bueno, quiso parar y frenar un poquito el ritmo que tenía, empezó a sosegarse, él se considera ateo, agnóstico, mejor dicho, perdón, y bueno, pues quiso centrarse en una obra que le llamara la atención. Se acercó al Génesis, durante 4 años ha estado estudiando la Biblia, incluso ha acercado pues eso a la Torá en varios idiomas, y ya estaba hablando con todas las vertientes para intentar encontrar un sentido y adaptarlo de una manera más o menos cercana y más o menos real. También hemos de entender que sigue siendo el padre del underground, el estilo de dibujo y la forma de narrarlo es bastante dura, no es lo edulcora, sino un poquito más al revés, lo hace en ciertos momentos duro. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que ha estado muy comedido y que realmente va a dar que hablar, porque hay escenas en las que realmente todo el mundo pensaba que iba a ir un poquito más allá, y en otras nos lo ha mostrado con una dulzura y una ternura que quizá resulta extraña, ¿no?, en este tipo de cómics que no estamos muy acostumbrados a ver. Pero que tiene esa faceta y ese porcentaje de irreverencia que siempre ha tenido este autor, y que, en cierto modo, el mundo del cómic también ha tenido muy presente. Su visión del mundo no entra dentro de los cánones, y quizá el mundo del cómic ha sido una buena forma de manifestarlo. Exactamente, además, volvemos a lo mismo, sigue siendo Robert Crumb, no ha dejado atrás su ambiente un poquito más picante, su sarna, su ironía, la manera también de explicar las cosas de manera muy explícita, que realmente es eso, fue una bocanada de aire fresco entonces, y lo sigue siendo ahora, porque realmente cuenta las cosas como las vive y como las siente. Realmente hay veces que las editoriales o bueno, pues ciertos guionistas o dibujantes se coartan mucho a la hora de contar historias. Sin embargo, Crumb lo dijo desde un principio: quiero contar cómics. Desde pequeñito quiso hacerlo, y el problema que quería es sacarlo todo. Sus padres durante mucho tiempo le reprimieron esa faceta, ¿no? Entonces, una vez que le dieron libertad absoluta, lo sacó todo, y en esta obra tiene lo mejor y lo peor de Crown, curiosamente. Con lo cual, es curioso porque durante mucha gente lo ha criticado por ser blando, mucha gente la ha criticado por ser demasiado duro, y sin embargo, visto desde fuera y con calma, es un ejercicio de estudio y de libertad muy curioso que mucha gente se debía acercar. Rosa.